Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Juan Brujo, vecino de Parque, que nos va a contar sobre una situación que se vivió en torno a un predio que está siendo talado, que los vecinos se organizaron para tratar de impedir la tala de ese lugar y que terminó actuando la policía. Juan, contanos un poco, primero bienvenido, buenos días, y contanos un poco qué es lo que ocurrió y qué historia tiene este lugar, este terreno, para ustedes. Hola, buen día. Bueno, mirá, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. La cuestión, en realidad, este es un proyecto, el proyecto de las pluviales, que lo que contempla, según la comuna, es evitar las inundaciones. Desde un principio, en realidad esta lucha hace 2 años que la llevamos, ¿viste? Uh-huh. Hace 2 años que venimos en reuniones, tras reuniones, tras reuniones con el alcalde, sobre todo, que es como la cabeza de este proyecto, y con Pedro Irigoy, es el alcalde de Parque Plata de las Tocas. Cuando nos enteramos de que iban que querían tirar abajo este bosque que tiene más de 100 árboles, una serie de vecinas y de vecinos de la zona nos pusimos en marcha, ¿viste? Para impedir. 100 árboles se van a talar ahí. ¿Con qué objetivo? ¿Qué les dicen? ¿Por qué se van a talar 100 árboles de esa zona? Porque tiene que hacer un estanque para evitar las inundaciones. En realidad, el problema de las inundaciones va por otro lado, ¿viste? Lo hemos hablado muchas veces y hemos incluso presentado propuestas alternativas, las cuales nunca escucharon. Creemos que en realidad detrás de todo esto hay toda una movida de plata, ¿viste? Porque en principio el proyecto tiene el costo de cerca de $1 millón. Y que se supone que va a ir a más. Entonces, creemos que en realidad tiene que ver con la guita, más que nada, ¿viste? Uh-huh. Que es un proyecto que presenta alguien interesado en hacer un negocio, más que una solución por las inundaciones allí. Sí, siempre creímos eso. Porque en realidad, date cuenta que es un poco contradictorio sacar árboles para evitar inundaciones, ¿no? O sea que una de las cosas que hacen los árboles es absorber agua y purificarla y mandar nutrientes al arroyo y por ende al mar, ¿viste? O sea, es una locura. Y más allá de eso, también en Parque de Plata está aquí. Están cayendo los árboles, claro. Está habiendo una superpoblación, ¿viste? Lo que conlleva más máquinas, más humo, más coches. Y bueno, una de las cosas que hace, que sabemos que hacen los árboles, es brindarnos oxígeno, ¿no? Limpiar el aire. Y seguir quitando árboles de esta manera es un disparate, es una demencia. Bien. Pero bueno, las autoridades creen que lo que ellos dicen está bien. Igual siempre fue, desde un principio lo hicieron de manera bastante de secretismo, ¿no? Porque nos enteramos de rebote, en realidad. Eso te quería preguntar, ¿cómo es el relacionamiento allí con la alcaldía para tomar una decisión tan fuerte como es quitar 100 árboles de esa zona ahí de Parque del Plata? Que de alguna manera uno supone que tendría que haber cierto diálogo con los vecinos. Para que te pase una compañera ahí. Hola, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Ana Laura. Ana Laura, ¿qué tal? No, le preguntaba a Juan si había habido algún tipo de diálogo previo, si había habido algún tipo de consulta o por lo menos que quede claro a los vecinos por qué se talan esta cantidad tan impresionante de árboles allí en la zona. Te explico. En el año 2014, que hubieron unas fuertes lluvias, hubieron partes de Parque de Plata que se inundaron, inclusive vecinos que se inundaron, sus casas. Uh-huh, sí. Hubo que evacuar gente. Ese proyecto se hizo a nivel de lo que se llama la repartición de la Intendencia Municipal de Canelones, que se ocupa de esto, que es el de desarrollo y obras, para que las grandes inundaciones no volvieran a suceder. En este balneario, cada vez se parece menos a un balneario, lo están tratando de modificar a nivel de ciudad. Existe el sistema de las cunetas y del entubado de las aguas pluviales alrededor de las casas, alrededor de los espacios verdes, para que esta descarga se vaya a través de varios puntos hacia el arroyo Solís Chico, ¿verdad? Esas cunetas nunca fueron realmente, los tubos que con el transcurso de los años se fueron partiendo, se fueron quedando, nunca fueron restablecidos. Las máquinas, perdón, arreglan las calles y pasan, tiran la tosca y pasan por arriba, ¿no? Al hacer todo eso, lo que van haciendo es cambiándole el sentido a las calles y subiendo el nivel de las calles. ¿Qué pasa con esto? La gente que compró su casa o que vive acá va quedando depresiva, o sea, el terreno va quedando debajo del nivel de la calle. Inevitablemente esto sucede que cuando llueve las casas se inundan, pero no es un tema que se solucione de la manera que ellos pretenden, porque talaron estos 100 árboles entre eucaliptus, pinos, sotobosques, que son las acacias, que tienen más de 75 años acá en la zona, para hacer lo que ellos llaman un estanque de retención de aguas pluviales. Esto. Ellos lo proponen así, hacen este canalón de 1.5 metros para abajo, todo cemento, y la descarga va hacia un solo punto, hacia el arroyo de Solís Chico. Nosotros tuvimos conversaciones previas, nos reunimos como Comisión de Vecinos por Defensa de la Cuenca del Arroyo Solís Chico, tuvimos instancias de conversación y de diálogo con el alcalde, inclusive con la ingeniera Milka Maneiro y el ingeniero Lazo de la Intendencia, para explicarles por qué no veíamos bien este proyecto, que no parecía viable, por qué no iba a solucionar la temática de las grandes inundaciones, que luego de ese día, en 2014, no volvieron a suceder, te explico, porque nosotros tuvimos la preocupación y fuimos a hacer el relevamiento de la zona, la comisión de vecinos, de los que se inundaban, y fuimos a ver en el terreno mismo cuáles eran los casos puntuales que se inundaban y hablamos con los vecinos. Y como te digo, gente viviendo en casas con el terreno más abajo, gente que le han cambiado el sentido y la dirección de las calles por el paso de las máquinas que arreglaban eso, se han tapado badenes, que son los que cruzan y hacen que el agua pase para el lado que estaba entubada. Entonces eso no se soluciona con esto. Y además del impacto ambiental, que nunca existió, nosotros le pedimos a la Intendencia que por favor hiciera un estudio de impacto ambiental de la zona, porque si bien no son árboles autóctonos, como que es lo que se nos quiere hacer entender ahora, que por eso hay que sacarlos, porque no son autóctonos, porque corre el peligro de los incendios, porque los árboles se caen, cosa que no ha sucedido del 2014 al 2019, en todos los temporales que hemos tenido no cayó ningún árbol, caen por la mano del hombre, pero no por los vientos. Y sí, sí, si les preocupa que se caen, ahora están haciendo caer 100, ¿no? Y ahora hacen caer 100. Entonces, toda esa zona que es la manzana de la otra esquina de mi casa, porque nosotros vivimos justamente en este espacio, está siendo totalmente afectada directamente. Los árboles caen. Estos árboles son enormes. Imagínate portes de árboles de 75 años. Eucaliptos enormes. ¿Ah? Es un ecosistema que, si bien no es autóctono, se le llama ecosistema de larga data, de largo arraigo, porque hace 75 años que está conviviendo, coexistiendo con el entorno de manera saludable. Es decir, nos preocupamos a nivel sí, se construyó mundial. La ciudad en torno también a ese espacio verde. Exactamente, hay casas alrededor. Esta gente está viendo totalmente todos los días, desde ayer, cómo se le mueven el piso, se le sufre la consecuencia de los ruidos de las supermáquinas estas que arrasan con todo, luego va a venir la que se va a llevar absolutamente todos los metros cúbicos de arena, y los vecinos que viven todo en la zona se ven afectados por eso. En el parque policial de Solimar, yo no sé si tú tendrás acceso, ahora nosotros ya no tenemos acceso, sucedió algo similar, y las casas que estaban alrededor, que nunca se inundaron, comenzaron a inundarse. Claro. Ahora, ustedes nos dicen que fue un momento puntual este de la inundación y que a partir de eso fue tomado como excusa para realizar toda esta tala. Y sí, yo creo que los árboles en definitiva están molestando, ¿no? Vemos, por ejemplo, en África gente que está realizando plantaciones porque se les ha venido el desierto encima y, sin embargo, acá estamos haciendo todo lo contrario. Bien, más allá de que esto da para profundizar, da para que quizá podamos agendar para que vengan un día y cuenten un poco más de lo que está pasando allí, en particular con esta zona, con estos vecinos y con esta tala, me gustaría también que le cuenten a la audiencia qué pasó, que intervino incluso la policía, hubo alguna persona detenida. Cuéntenos un poco sobre eso también. Bueno, te paso con el compañero que sufrió este Bien. Mal momento, ¿tá? Muchas gracias. A usted, hasta luego. Bueno, mirá, el año pasado, más o menos por la misma época, hicimos una acampada, porque nos habían dicho que iban a comenzar el año pasado. Entonces, un grupo de gente iniciamos una acampada de resistencia contra la devastación de los árboles. El primer día de la acampada yo estaba solo armando ahí y primero vino la policía, ¿no? Entonces me preguntó qué estaba haciendo ahí, yo le expliqué que no estaba de paseo, que estaba jugando, que era una acampada de resistencia y todo, y entonces me dijeron que si no había ninguna denuncia formal, pero que si ellos tenían una denuncia formal que iban a venir para que me fuera. A los dos minutos... O sea, dando como válido de que la denuncia amerita que se le saque. No puede alguien protestar pacíficamente en ese lugar. Evidentemente no se puede protestar porque vas en cana. Claro. A los dos minutos cayó el alcalde. Viste, barriéndome, insultándome, con amenazas, viste. ¿El alcalde de qué partido es? ¿Eh? ¿El alcalde de qué partido es? Del MPP 609, de Pedro Irigoyen, del Frente Amplio. Ahora está de licencia sin goce de sueldo porque se tira a diputado. Ahí está. Me vino a provocar, viste, y tal. Yo no le di corte porque sabía cómo era la situación, que era la forma que él tenía de sacarme de ahí. Y bueno, seguimos después con la acampada y de alguna manera frenamos el proyecto. Ahora, hace unos días, nos enteramos de que empezaban ayer. Y bueno, yo decidí ir a acampar, porque en realidad también hay una situación acá en la zona que se han encargado de manera política de dividir el grupo, ¿viste? De dividir a la gente y bueno, ya sabemos lo que significa, divide y gobernarás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir de manera política? Que hay intereses políticos que hacen que algunos se quieran no acompañar o provoquen que haya gente que no acompañe la medida. Claro, claro, hay mucha gente que se retiró, viste, se bajó de la lucha, entonces está, quedamos bastante solaina, como quien dice. Uh-huh. Y bueno, fui de noche a acampar, el lunes de noche me quedé ahí, de mañana empezaron a caer los camiones, desarmé, pero me quedé ahí, y bueno... En un momento empecé a gritarle a los vecinos y a las vecinas de la zona que se despertaran, que iban a talar todo, y ellos empezaron a trabajar, ¿viste? Y estaba, los que estaban ahí eran funcionarios de la comuna, los que estaban como a cargo de las obras, ¿no? Uh-huh. Porque esto es una obra que se hace por... Esto es por parte de la intendencia de Canelones, no es por parte de una empresa privada. No. Con subcontrato. Es la empresa es la empresa Collier, que ha estado en muchas otras obras también. Y bueno, en un momento vino la policía y uno me llamó de abajo, después subió otro al bosque, me tiró contra el árbol, me cachó, me puso las esposas. De bastante mal modo, y bueno, me llevaron de una manera bastante irregular, ¿no? Porque evidentemente parece que no se puede defender la vida, porque si defendés la vida te pasa esto, ¿no? ¿Y qué cargo te adjudicaban para detenerte? ¿Qué te decían? ¿Por qué te llevaban? Que estaba entorpeciendo el trabajo de el municipio. Eso fue lo que me dijo el policía que me detuvo, que me puso las esposas. Bien, es que era la idea entorpezarlo porque estás en contra de que se haga eso. ¿Cómo? Que la idea tuya era esa, entorpezarlo porque estás en contra de que se haga eso, o sea, y por eso te llevan detenido. Por supuesto, sí. Bueno, me llevaron a la comisaría y me tuvieron más de 3 horas. burla bien, ¿viste? Porque me acuerdo que cuando en una que vino el policía que subió al bosque, me dijo, dale vos, vení acá, ecologito, me encajó, ¿viste? Entonces, ¿qué cosa, perdón? Ecologito. Ah, ecologito. Sí. De una manera así, bueno. Sí, como, sí, como burlándose, queriendo, sí. No, yo le quería dejar bien claro que esto fue algo completamente irregular, porque no es forma de porque en ningún momento yo estuve ahí más de 2 horas y en ningún momento ninguno de los funcionarios de la comuna subió a hablar conmigo, ¿viste? Nadie subió a hablar conmigo. Parece ser que no funciona el diálogo, ¿viste? Que tiene que ser de todo de manera represiva. Hay que reprimir a la gente para que no moleste. Y bueno, fue lo que hicieron, ¿viste? Bien. ¿Y desde la alcaldía tampoco apareció nadie? ¿Cómo? ¿Desde la alcaldía tampoco apareció nadie? No. Bueno, lo que le decía recién a tu compañera, vamos a ver si podemos invitarlos un día para que vengan, poder hablar un poco más en profundidad de estos, los antecedentes de este lugar, de este proyecto, que tiene solamente como cometido la tala la del caño que maneje los efluentes, pero no hay una propuesta de plantar nuevamente árboles más adelante. Ellos dicen que tienen una serie de árboles que van a plantar de alrededor de 2 o 3 metros de altura. Hay una señora de acá a la vuelta que propone plantar árboles comestibles, hacer un monte comestible. Para mí es un delirio, ¿viste? Porque, yo qué sé. Todos estos árboles que... Imagínate que todos estos bosques, una de las funciones que cumple es ser un muro de contención en verano de los calores, ¿viste? De los fuertes calores, en invierno de las lluvias, de las subestadas, de los vientos fuertes, ¿viste? La gente que está en la boca va a quedar en pelota, ¿viste? Va a quedar completamente a expensas de las inclemencias del tiempo. Eso no lo contemplaron para nada. Ahora nos dicen que van a poner arbolitos. Siempre se manejó, siempre nos manipularon con la idea esta de que ellos tienen un plan de reforestación que nunca lo vimos acá. Durante un año estuvimos recibiendo esa información y nunca vimos un árbol plantado. Los árboles que plantaron fueron allá en la Rambla, en la playa, y se murieron, porque nadie los pidió. O sea, es todo un despropósito, ¿viste? Muy bien, bueno, les mandamos un saludo desde aquí y, como te decía, nos vamos a comunicar seguramente los próximos días para ver si pueden venir aquí al estudio de Radio Centenario. Un fuerte abrazo, el saludo y, bueno, esperemos que esta nota repercuta de manera positiva también para organizar a los vecinos de allí y, bueno, que se ponga por delante también las cosas que son las importantes. Sí, me gustaría plantear una cosita también, porque salió, ¿cuándo fue? El año pasado, la ley esta de protección ambientalista. En la CEPAL, que firmaron protección contra la gente. Bueno, de protección a los activistas ambientales, ¿no? Muchas veces yo sentí presión, ¿viste? Sentí que habían coches en la puerta de casa, ¿viste? Que como que me estaban vigilando. El año pasado, sobre todo. Ayer cuando salí de la comisaría estaba la misma camioneta que estaba en el bosque con el mismo funcionario en la esquina de la comisaría, y cuando yo pasé y miré la camioneta, el tipo me saludó como diciendo, acá estoy, ¿viste? Sí, después sí, más sí. Adelante había un conocido de acá a la vuelta que le llaman el Bala, que es íntimo del alcalde, y también estaba hablando por teléfono, cuando me vio arrancó la moto, en la esquina di una vuelta, me quedé mirando y siguió. Y después de unas cuadras más, yo vi la camioneta que andaba cerca, ¿viste? O sea, yo eso lo interpreto como hostigamiento. Sí, y sí. Es una manera como la que opera la mafia, ¿viste? Entonces, hay que dejar bien claro eso, que que de alguna manera corremos cierto riesgo, ¿viste? Que bueno, que hay que denunciarlo. Y hay un intento de amedrentar quizá a quienes se manifiestan en contra de las políticas que se implantan. Te mando un fuerte abrazo y te repito, vamos a tratar de comunicarnos con ustedes para que estén por aquí en unos días. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Salud. Muy bien, ahí vecinos del Parque del Plata entonces denunciando, además de la poda, además de las políticas, algunas otras características que no digo que sean nuevas, pero son poco reseñadas por los medios, ¿no? Algunas prácticas, la de detención de manera muy violenta por parte de la policía, algunas burlas por parte de la policía también mientras era detenido esta persona, y luego una especie de seguimiento, intento de amedrentar también a quienes se movilizan en contra de estas políticas.